Bueno, vamos a escuchar a Nico Domingo. Lo escuchamos, dale. Vamos. ¿Cómo anda, Nico? Bien, bien. Para el Club Continental, independientemente de lo que decía Holland para el partido con San Martín y San Juan, en tu cabeza juegan las cuatro amarillas y si te llega a tocar ser titular, ¿en tu cabeza va a jugar en medio del partido el tema de tener cuatro amarillas pensando en el clásico? Sí, como vos decís, es algo que va a decidir el entrenador. Ojalá que si me toca estar, poder hacerlo mejor, como siempre, y si me toca estar, también cuidarme sin dejar de hacer mi trabajo, pero obviamente intentando ser inteligente, sabiendo lo que estás mencionando, pero sin dejar de pensar la importancia que para nosotros es el fin de semana. Nico, ¿cómo terminaste el otro día? Gran parte del partido compartiste con Pablo la mitad de la cancha y después tuviste quizás más trabajo cuando lo fueron a buscar, pero quedaste un poquito más solo en la mitad de cancha. Sí, bien, bien, terminé bien. Cansancio lógico del esfuerzo que hicimos por conseguir los tres puntos, la primera victoria de este año oficial, que la necesitábamos, obviamente. Pero bien, creo que hemos jugado de una manera el primer tiempo, de otra el segundo, son sistemas que entrenamos, que estamos acostumbrados y bueno, creo que seguimos en alza. Obviamente hay cosas por corregir, pero haber ganado es muy importante. Nico, estamos en vivo para Central Fox. Recién te preguntaba Gustavo sobre esta situación de las cuatro amarillas y vos dejabas en claro lo que pensabas en el caso de que Holland decida usarte. Ahora, si te pide una opinión como futbolista, sabiendo lo que se viene, ¿te gustaría estar? ¿Te gustaría por ahí mirarlo desde el banco? No, la verdad que creo que el jugador siempre quiere estar. Es muy difícil decir que no. Arrancamos hace poquito esta temporada. Siempre los minutos son importantes. Pero como siempre decimos, somos jugadores independientes. Independiente está por delante de cada uno de nosotros. Y si me toca estar, tratar de hacerlo de la mejor manera, de hacerlo de manera inteligente, sabiendo que obviamente que dentro de 15 días tenemos un partido muy importante, pero no podemos desenfocarnos de nuestro objetivo, que nuestro objetivo es entrar a la próxima Libertadores y los tres puntos de San Juan son fundamental para ese objetivo. Nico, ha recibido muchas ovaciones en Independiente, pero el otro día el estadio prácticamente se rindió ante el partido que habías hecho y ante vos corriendo tu nombre. ¿Qué te genera eso hoy en día y si ya es una cuestión que te va acostumbrando o todavía te genera cosas importantes? No, la verdad es que a veces uno suena repetitivo diciéndolo, pero soy un agradecido de estar hoy acá. Disfruto, soy feliz defendiendo esta camiseta y creo que es un poco el reconocimiento al compromiso, al profesionalismo que uno le pone, a rendimientos, y no te acostumbras nunca. Se disfruta, se valora, y sobre todo trato de agradecerlo adentro de la cancha, haciendo lo que es mi trabajo y defendiendo esta camiseta hasta el último segundo. Nico, ¿qué tal acá? Estamos en vivo para Teis Sports. Recién decías que los jugadores siempre quieren estar, pero yo quiero preguntarte, porque también decías que trataría de jugar a hacer tu trabajo, pero cuidándote. ¿Pueden convivir esas dos cosas en un puesto en el cual estás totalmente expuesto constantemente por quitar a que te puedan amonestar? ¿Puede convivir eso en un partido o te condiciona un poco? No, yo creo que se puede convivir. Obviamente que no es el escenario ideal, pero uno tiene que ser inteligente y eso es parte del fútbol. Saber por ahí en qué momentos jugarte un solo quite, en qué momento tratar de demorar y no quitar, por ahí enlentecer una contra o sacarlo para un sector incómodo sin arriesgarte o tratar de no ir al piso, que normalmente cuando vas al piso es quitazo full. Entonces no arriesgarte a ese quite, a un quite. Uno cuando pasa años en esta profesión, va adquiriendo experiencia y tratar de poner eso al servicio del equipo, si es que decide el entrenador que me toque estar de nuevo. Nico, ¿cómo estás? Acá Augusto Fechina para Telag Deportivo. ¿Se entiende la impaciencia de la gente? Digo, porque en el partido ante Unión, en el primer tiempo se notaba como la gente estaba bastante impaciente, hasta se habían escuchado silbidos. Digo, ¿vos crees que se sacaron un peso de encima al haber ganado ante Unión? Fue importante haber ganado. No lo habíamos hecho. No habíamos podido cerrar el año ganando de local. entonces lo necesitábamos. Creo que de los tres partidos fuimos mejorando partido a partido. Este partido tuvo el mérito de haber empezado perdiendo, un gol desafortunado. Lo revertimos, mantuvimos una línea de juego casi todo el partido. Hemos sido superiores a Unión y por suerte pudimos llevarnos los tres puntos, que hace que esta semana trabajemos con mayor tranquilidad.